mañanas canto yo a las mujeres bonitas que son de mi adoración. De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Es un jardín, las mujeres son las flores, el hombre es el jardinero que corta de las mejores. Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores, me gusta cortar de todas, me gusta ser el mil amores. Se casa y sigue la vacilada, se anda jugando contras a escondida de su amada. Pero más dicho soy yo, que no me hace falta nada, tengo viudas y solteras y más que no.